Buen día, Pablo. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están todos los oyentes? Bien, bien. Ricardo, en el último mes, sobre todo, se habló mucho del precio de la carne, del plan ganadero. Contanos qué mirada tenés tienen desde el gobierno del anuncio que hizo ayer el gobierno nacional, bueno, encabezado por Alberto Fernández, de restablecer la exportación de carne que había sido suspendida por 30 días y anunciar que en los próximos días también, bueno, se presentará un plan ganadero federal. Sí, como bien lo decís, nosotros básicamente desde la provincia, por pedido del gobernador Sergio Cilioto y de la ministra Fernanda González, trabajamos en la readecuación del plan ganadero. Y es un plan ganadero que ya viene trabajándose desde el año 2005, cuando se lanzó, que en ese momento estaba de la mano del ingeniero Carlos Berna como gobernador y el exministro, el doctor Ricardo Moralejo. Se planteaban una serie de objetivos para poder eficientizar los índices productivos que teníamos en ese momento. Hoy en día, después de casi hace más entre 15 y 16 años que el plan este está en actividad, se sigue reformulando porque los mercados nos están exigiendo otra cosa, los tiempos nos están exigiendo otro tipo de calidades, entonces se vuelve a reformular el plan, donde básicamente los objetivos siempre siguen siendo los mismos. Cuando me refiero a los objetivos, si bien es de aumentar el porcentaje de esteta, aumentar el stock ganadero, eficientizar los rodeos, seguir apostando y trabajando en sanidad, porque somos una la única provincia en el país que tenemos un plan de control y erradicación de enfermedades venéreas, donde nos llevó a aumentar una eficiencia productiva que hoy está a la vista, entre cantidad de vacas y cantidad de toros que nos trabajan en los rodeos. Entonces, todos esos objetivos se siguen planteando y lo que se va modificando son las distintas líneas de acción para ir trabajando para poder estar a la altura de lo que hoy el consumidor nos exige. Uh-huh. Tenemos que trabajar mucho para trabajar en estas líneas, aplicar lo que es el tema de ciencia y tecnología para poder ser más eficientes los rodeos. Claro. Ricardo, ¿Nación, sí. Nación tiene un plan ganadero o recién ahora va a presentar uno acompañado por el apoyo de las provincias que son ganaderas? Sí, Nación, si bien no tiene un plan, en su momento no tenía un plan ganadero escrito como lo tenía la provincia, cada provincia tenía actividades distintas uh-huh. en cuanto a lo que son el tema de ganadería. Hay provincias que son más ganaderas y provincias que son menos ganaderas en el país, o por ejemplo las patagónicas, que ellos se basaban básicamente en lo que es la parte de la ley ovina, con el tema de los ovinos como actividad principal. Nosotros somos una provincia exclusivamente ganadera, entonces somos una de las provincias punta en ese momento, como te lo volví a recordar, en el 2005, donde hicimos punta para poder eficientizar los rodeos. Claro. Hoy nos enorgullece que tomen el ejemplo de La Pampa o que tomen los consejos que nuestro gobernador llevó a Nación a través de un plan ganadero, porque entendemos que no, nos han estado mirando un poco y al ver los resultados exitosos que hemos tenido y que todavía nos faltan para seguir llegando a los objetivos que uno como provincia requiere, la verdad que es satisfactorio que las demás, tanto Nación como las demás provincias, adopten los planes o similares a los que tiene la provincia de La Pampa. Cuando uno evalúa los stocks nacional, los objetivos son similares a los de la provincia. Hay que aumentar la mayor cantidad de ternero, hay que aumentar para producir la mayor cantidad de carne, aumentar los stocks bovinos, trabajar en sanidad. Nosotros cuando nos toca representar a la provincia en distintas reuniones a nivel país con funcionarios de las mismas carteras de ganadería de otras provincias, ellos nos destacan el excelente trabajo que hemos realizado con el tema del plan de control de enfermedades venéreas. Entonces eso la verdad que llena de orgullo y no nos tenemos que olvidar de la parte más importante de todo esto, y agradecerle que entiendan las políticas que uno trata de desarrollar a los productores de pampeanos, porque si los productores pampeanos, como así también las agrupaciones, las asociaciones rurales, asociaciones intermedias, que todos están recomendándonos y estamos sentados en una misma mesa para poder desarrollar las políticas ganaderas provinciales. Entonces, yo creo que el principal actor es el productor y, bueno, siempre apalancado por el Estado, ¿no? Claro. El plan este que supuestamente va a anunciar en los próximos días el Gobierno Nacional, ¿buscará compatibilizar lo que pretende el sector exportador de seguir exportando carne y que baje el precio al consumidor, a la familia, en las carnicerías, me imagino? Yo creo que se apunta en eso. Yo vi en los lineamientos del Plan Nacional, aún no los conocemos, pero bueno, uno viendo más o menos o informándose de las medidas de los punteos que vienen haciendo para desarrollar este plan, después cada provincia lo adaptará, ¿no? Lo adaptará a su stock, a su nivel, digamos, de institucionales que tengan para ayudarlo, porque esto, te vuelvo a repetir, solo todo esto no se puede hacer. Acá es un gran esfuerzo del productor, de las asociaciones intermedias, del INTA, del SENASA, mucho apoyo del SENASA, de las facultades de veterinaria, de las facultades de agronomía, de los colegios veterinarios, de los colegios de agrónomos. O sea, es entre todos puso un poquito para poder llegar a lograrlo. Claro. Y con respecto a lo que vos decís del tema de la carne, yo creo que lo que se buscó fue equilibrar, de poner en la balanza que sean justas las exportaciones, pero también que el precio de la carne con estos cortes cuidados estén acordes al poder adquisitivo y al bolsillo de la gente, ¿no? Claro. Ricardo, el stock ganadero de la provincia de La Pampa se ha recuperado, se viene recuperando, ¿cómo está eso? Mira, por así decirte, si se viene recuperando el número, nosotros quizás lo medimos por otra forma, que es en lo que es eficiencia. Hoy estamos en un rodeo bovino total de 3.170.000 animales, donde estamos trabajando con 1.324.000 vacas, o sea, vientres, y estamos con una tasa de extracción, o sea, la cantidad de terneros logrado, estamos en un 66,22%. Eso significa que del 1.323.000, el 66,22% nos está entregando un ternero. Y ese número es bueno, en el promedio, digo, general, ¿es bueno el número ese del 60%? Nosotros, cuando lo evaluamos, para nosotros es bueno, porque si nos ponemos a recordar, en el año 2005 estábamos con un porcentaje de destete inferior al 58%. O sea, eso nos significaba que de la cantidad de las vacas, la mitad y un poquito más nos daban un ternero. Entonces, y con mayor cantidad de vacas y con mayor cantidad de toros. Entonces hoy disminuimos, gracias al plan de control y erradicación de enfermedades venéreas, la cantidad de toros que nos trabajan en ese rodeo. Entonces nosotros hoy lo que evaluamos es que tenemos un rodeo eficiente. ¿Sabemos que podemos ser más eficientes? Sí, lo sabemos. Tenemos zonas que tenemos que trabajar, en eso se va a basar el plan ganadero, en los distintos lineamientos de trabajo, donde estratificamos a la provincia en cuatro zonas que son de cría y recría, ciclo completo y el predominantemente de ciclo completo, donde para cada una de esas zonas hay una estrategia a desarrollar, principalmente basada en el manejo, en la sanidad, en la genética y en la nutrición, para poder ir aumentando estos índices. Así que, como te digo, para nosotros en el análisis tenemos un buen rodeo, mantenido, sostenido y en correcto estado sanitario. Ricardo, ¿y la relación con las asociaciones agrícolas, ganaderas aquí de la provincia de La Pampa con el gobierno provincial, en qué etapa está, cómo está? Mira, nosotros siempre, en las demás gestiones, en la gestión pasada, mi función era como director de ganadería, así que teníamos muy buena llegada. Hoy con la nueva ministra, la doctora González, tenemos muy buena llegada. Nosotros la idea del ministerio es que sea un ministerio abierto, donde podamos recibir todas las sugerencias y recomendaciones de todos los sectores y todas las áreas, porque entendemos que en una mesa de diálogo es donde vamos a desarrollar las mejores políticas para el sector. Gracias a Dios tenemos muy buena relación con las sociedades rurales, con la fundación y los entes sanitarios, que tenemos más de 28 en toda la provincia, que son los que nos llevan los datos de la vacunación, se trabaja conjuntamente. trabajamos muy bien con el SENASA, con el INTA, lo mismo con las facultades, que siempre estamos realizando jornadas en conjunto, así que la verdad que tenemos muy buena relación, ya sea con todas las asociaciones, como todas las agrupaciones de productores, ¿no? Bien. Bien, Ricardo, queríamos tener una mirada del gobierno provincial sobre este plan ganadero, el propio que tiene la provincia y también el que va a anunciar el gobierno nacional en los próximos días. No sé si quedó algo que nos quieras remarcar, decir, si no, gracias por estos minutos. No, simplemente agradecerte por el espacio y dejarnos informar de todo lo que uno viene trabajando, y ya te vuelvo a repetir, tenemos un Ministerio de la Producción abierto a todos los productores, así que acá estamos para seguir trabajando todos juntos para una mejor ganadería pampeana. Bien, que tengas buen día, Ricardo, gracias.